salvaje fiesta. Siempre buscando hierba. Siempre buscando hierba buena. Hierba buena, hierba buena. Siempre buscando fiesta. Una salvaje fiesta. Ron, tequila y aguardiente. Algo que fumar, algo caliente.